Hoy es miércoles 4 de junio de 2014 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? Ayer el auditorio acogió la entrega de premios del certamen de cuentos infantiles. Así es, un auditorio que acogía ayer la entrega de premios de la 17ª edición de este concurso. El mismo está dirigido a niñas y niños de Berriozar que estudian educación primaria. Igual que en años anteriores, esta entrega de premios estuvo amenizada por un espectáculo infantil. Las niñas y niños premiados han sido Ollane Iraizoz Álvarez con la obra Sorguiña Tamayur Chiqui en la categoría de primer ciclo de educación primaria. En esta misma categoría también obtenía un premio con la obra Lili Izurdea Naikari Machín Gorraiz. En la categoría de segundo ciclo de educación primaria, los premios se fueron para Neike Martí Artu Barroso con la obra Peperen Maquilla y Udane Goikoetxea Goñi con la obra Naya Eta Berez Salditxoa, que en el tercer ciclo de educación primaria, Nerea Lasa Lekunberri se llevó primer premio con Sara Eta Mayoki Poloan y Garasi Goldarazena Sánchez con la obra Asiera Eta Bukaera, con el segundo premio de este tercer ciclo de educación primaria. El vecino de Berriozar, Eusebio Medina, gana el concurso de carteles de fiestas de Orcoyen. El vecino de Berriozar, Eusebio Medina Ureña, ha ganado la 11ª edición del concurso de carteles de fiestas de Orcoyen de 2014, que darán comienzo el próximo 18 de junio. El premio está dotado con 200 euros en metálico. Cambiamos de tercio ya que el sociólogo Ricardo Feliu ofrecerá hoy una charla en el Kulturgune. Así es, Garasi, organizada por el Ateneo de Berriozar, esta charla tiene por título La doctrina del shock, una revisión crítica. El sociólogo Ricardo Feliu, como comentas, ofrecerá esta charla y será el único ponente de la misma que dará paso al habitual debate entre las personas asistentes. La cita hoy a las 7 de la tarde en el Kulturgune. Últimas plazas para el taller de autodefensa feminista. Organizado por el Plan Socioeducativo de Juventud y el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Berriozar, este taller de autodefensa feminista dirigido a mujeres se realizará los días jueves y viernes de esta semana de 4 a 8 de la tarde, ambos días, y se impartirá en el Centro Juvenil de la calle Artecalé. Las mujeres interesadas en esta actividad deberán inscribirse en el propio Centro Juvenil o a través del teléfono 948 30 16 31. A continuación, escuchamos las palabras de Amaya Salva, técnica de igualdad del Ayuntamiento de Berriozar, refiriéndose a este taller. Bueno, pues berez da, erasoen aurrean erantzuna ematea, ez? Autodefentsa hitzak esaten du, pues da, neure burua defendatzea eraso baten aurrean, ta feminista, ze autodefensa mota asko daude, eta autodefensa hutsa bakarra ere, baino feminista hau sartzen da, ematen zaiolako pixkat ikuspuntu bat zergatik erasotuak diren emakumeak ogaren, ez? Zeri lotuta dagoen, nola den arazo estruktural bat eta ez puntuala, ez? Eta nola ematen diren batez ere gizonezkoek egiten dute emakumezkoen kontra. Hogueras de San Juan, reguladas por el Ayuntamiento. Tras varios años en los que se ha contado con un espacio céntrico y desde que este se urbanizó, estos dos últimos años, las hogueras de San Juan se han realizado en el Paseo Basoa, tal y como expresa el Ayuntamiento en una nota de prensa hecha pública. En este paseo se han sufrido problemas de árboles rotos y quemados, se han estropeado el suelo del paseo con un coste de reparación bastante elevado, además de contemplarse comportamientos poco cívicos. Por estos motivos, este año solamente se va a permitir hacer fuego para tres hogueras, una grande, más espectacular, y dos pequeñas para poder ser saltadas, las tres en la zona determinada del Paseo Basoa. Para poder hacer cenas, asados y demás actividades gastronómicas, cada persona o cuadrilla interesada deberá hacerse con un hornillo barbacoa u otros elementos que permitan hacer fuego en altura. Nunca estará permitido hacerlo en el propio suelo. Y para explicar este funcionamiento se realizará una reunión mañana jueves, día 5 de junio a las 7 y media de la tarde en el Kulturgune. Escuchamos a continuación las palabras de Fermín Irigoyen, técnico de cultura del Ayuntamiento de Berriozar, comentando el tema. Hemos tenido unos cuantos problemas estas dos ocasiones, sobre todo pues con árboles que se prenden, ramas que se utilizan para las hogueras, y luego aparte que el paseo se nos queda, pues bueno, hecho unos zorros, después de que todo el mundo haga su hoguera en el propio suelo. Queremos cambiar estos comportamientos porque pues, no nos parecen adecuados para la zona en la que se hacen. Por otro lado, medio centenar de personas está preparando desde hace varios meses la representación de un aquelarre, precisamente coincidiendo con esta fecha de las hogueras de San Juan, que se realizará a partir de las 10 de la noche en el parking junto al centro de salud. La iniciativa por el derecho a decidir, Gure Esku Dago, presentada en Berriozar. La cadena humana que exigirá el derecho a decidir en Euskal Herria y que unirá Durango e Iruña fue presentada el domingo en Berriozar. Se trata de una iniciativa popular en las que las localidades de Durango e Iruña quedarán unidas por miles de personas que conformarán una cadena humana el próximo domingo 8 de junio, reivindicando el derecho a decidir de los pueblos. Berriozar se encuentra en el recorrido que trazará dicha cadena, siendo uno de los puntos finales antes de entrar en la capital de Euskal Herria. Y abrimos hoy la sección de información deportiva comentando los resultados generales tras la última jornada del campeonato 4x4 de Socatira celebrada, Xavi, el pasado sábado en Lesaca. Así es, esas clasificaciones generales en este campeonato 4x4 de Socatira en la categoría masculina de 300 kilos. El tercer puesto fue para Berriozar, un segundo puesto se lo llevó Beti Gazte B y campeones Amaiur, el grupo A de Amaiur. En la categoría femenino de 245 kilos, la clasificación general quedaba de la siguiente manera: el tercer puesto para Chantrea, segundo para el equipo Berriozartarra y campeones Basaburua y Motz. Momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Pues parece que tenemos que nos vienen lluvias, por lo menos en lo que nos queda de mañana, y vuelve el frío, así que mal tiempo. Después de la tarde veraniega con la que gozamos ayer, hoy vuelve el mal tiempo. En concreto, lo que nos cuenta la predicción es que tendremos un cielo nuboso o muy nuboso, chubascos débiles remitiendo por la tarde, viento flojo a moderado de componente oeste con predominio de noroeste, temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en acusado descenso. Como digo, momento de sacar chubasquero y chaqueta. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.